Bueno, anunciábamos un tema así al principio del programa que tiene que ver con un comunicado que han enviado a los profesionales de la salud desde el sanatorio. Específicamente, lo que dicta este comunicado es que informan a toda la comunidad médica que a partir del día 10 de agosto del corriente año los pacientes deben presentar los exámenes prequirúrgicos realizados en nuestra institución con el objetivo de garantizar los requisitos necesarios para la realización de la práctica y brindar la máxima seguridad al profesional. Por tal fin, contamos con profesionales especializados y tecnología de última generación. Bueno, para ello, y frente a una nota que también se le ha reenviado a la gente del sanatorio, vamos a hablar con el presidente del Círculo Médico Tandil, Diego Macaño, a quien le damos la bienvenida a BCI Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, muy bien, muy bien. Diego, a raíz de este comunicado que han recibido algunos profesionales del sanatorio respecto de los exámenes prequirúrgicos y que se los deben hacer dentro de la institución, ¿cómo ha accionado el Círculo Médico específicamente con los cardiólogos y algunas instituciones también que se han sumado ahora en un pedido? Contanos acerca de esta reacción. No, fue una nota que sorprendió, pero bueno, hicimos una nota desde el Círculo Médico que le enviamos al Sanatorio Tandil para pedirles una reunión para aclarar la situación. En el día de ayer se realizó la reunión y se pudo aclarar toda la situación, que no había sido intención del Sanatorio Tandil plantear el tema de esta forma, que fue un error de comunicación, que pues ya va a ser aclarado a todos los profesionales que fueron notificados de la forma anterior. Nosotros como Círculo Médico, como siempre le decimos a todo el mundo, tanto al sanatorio, clínica y a las obras sociales, bregamos por la libre elección del paciente y por el pago por prestación. Es decir, que queremos que el paciente pueda elegir a su médico, que le dé garantías y que le dé seguridad. Y bueno, reconocemos también y entendemos que la institución quiera tener también sus propios contralor para, bueno, preservarse ellos. Así que, bueno, se aclaró la situación el paciente podrá elegir con quién quiere hacerse los estudios y el sanatorio verá después los controles que hace internos antes de llevar a quirófano a dicho paciente, ¿no? Diego, hay un decreto ley específico, ¿no? El 5413/58, que implica esto de la libre elección médica. Digo, para todos aquellos que no comprenden bien de qué se trata, el paciente puede hacerse estos prequirúrgicos en cualquier lugar, digamos, con el profesional que lo desee, y luego ir a operarse a otra institución. Ese es un poco lo que significa la libertad de elección del paciente. Sí, la idea es más amplia, que el paciente pueda elegir al médico que quiera que lo atienda en general, no solo por estos prequirúrgicos, en general. ¿Quién quiere que lo opere? ¿Quién quiere que lo atienda? Es parte del estatuto de la ley que genera el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y existe la posibilidad de que realmente haya sido solo un error de comunicación? Porque me parece bastante clara la comunicación que leíamos al principio, por eso detallé el flyer completo, en el que se le pide a toda la comunidad médica, a partir del 10 de agosto, que los pacientes deben realizar los prequirúrgicos en el sanatorio, porque además brinda la máxima seguridad profesional, también dejando un poco ver o entrever así entre líneas que otros lugares tal vez no garantizan la misma seguridad, ¿no? Bueno, por eso tuvimos la reunión ayer y las autoridades de la institución me confirmaron que había sido un error de comunicación, así que bueno, tengo que creer en ellos, no tengo por qué dudar de su palabra. Así que bueno, ahora van a modificar esa comunicación para que los médicos se queden tranquilos, que no va a estar afectada la libre elección del paciente con respecto al profesional que quiera que lo atienda. Desde el punto de vista práctico, entonces, a partir de esa fecha, el 10 de agosto, cualquier persona que tiene que asistirse con un médico en Tandil y realizarse un estudio o una cirugía en el sanatorio, va a poder seguir haciendo las cosas como las venía haciendo hasta ahora, es decir, no habría cambios entonces. Como las venía haciendo hasta ahora, así es. Y el cardiólogo que atienda al paciente, si ve alguna cosa que pueda llegar a sospechar, que pueda complicar su cirugía por el riesgo cardiovascular que pueda tener, se comunicará con los médicos que están a cargo de la internación dentro del sanatorio, para que ellos estén atentos a vigilar ese tipo de afecciones para el mejor control y el mejor resultado de ese paciente que será llevado a quirófano. Sí, vos tenés conocimiento, Diego, sabemos de este pedido que han hecho desde el Círculo Médico, por supuesto, pero también se había... Te escucho con mucha... No te escucho bien, hace mucho ruido. Quería preguntarte justamente si tenés conocimiento, si la gente de la agremiación médica aquí de la ciudad de Tandil también se sumaron a esta solicitud, o fue solo la gente del Círculo Médico, los profesionales. Por lo que tengo entendido, y porque he estado en comunicación con el presidente de la agremiación médica, tengo entendido que ellos también han manifestado ante ese comunicado que no estaban de acuerdo con la medida, y bueno, pienso que también le habrán clarificado a ellos lo mismo que me clarificaron a mí. Bien, bueno, así que todo resuelto después de la reunión del día de ayer. No tomarían estas acciones que habían mal comunicado, lo digo entre comillas. Así es, estamos esperando el comunicado nuevo donde aclaren esa situación, que seguramente le va a llegar a todos nuestros afiliados en breve, así que bien. Ni bien tengamos eso, ya nos quedaremos tranquilos. Perfecto, lo aguardamos, Diego, así también podemos comunicar cuando se revierta esta mala comunicación. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta adiós. Luego. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces el director del Círculo Médico de aquí de Tandil, sí, aclarando un poco el panorama, un error de comunicación, que implicaba, coartar un poco la libertad, claro, del paciente, ¿no? De querer atenderse con su médico de confianza. Así que estaremos informando cuando llegue, este nuevo comunicado.